yeah. JCP. Ooh, yeah. Con Catra. Yeah. Se juntaron el especialista la vi con el bailando legendario. Sola. Salomón el clásico. La nena tiene ese movimiento que a los hombres la disco Zion controla. Le mene esa cola. Tú sabes hacer. Hoy quiero llevarte a mi zona para devorarte toda. Este es más gigante que Goliat, papá. Los gigantes.